de buen parrandero. Y todo su tiempo lo pasa amargado, rabioso con todo el que sea mujeriego. En cambio es mucho lo que yo he gozado. Al amor y a las mujeres yo me entrego. ¡Ay! Soy parrandero. ¡Ay, hombre! ¡Y mujeriego! ¡Ay, hombre! ¡Soy parrandero! ¡Ay, hombre! ¡Y mujeriego! ¡Ay, hombre! Entonces cuando uno se siente bien macho.